Se va a armar la gorda. A partir del 4 de marzo. ¿Quién ha visto una gorda con sentimiento? Soy talento, hechura terrenal, abundante caña, lo siento, voy a pinchar. Me quería saludar por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, ¡qué horror! Yo... Jornadas de Acción Feminista Autónoma. Para mujeres, lesbianas y trans. Sin dioses ni machitos. Sin partidos ni maridos. Sin patrón, sin sindicatos. Sin bandera. Porque no queremos las migas, queremos el banquete de la vida. 4 de marzo. Jornada de calle. A las 11 y durante todo el día a la Plaza Joan Riera, delante del edificio 15O. 7 de marzo. Manifestación nocturna. A las 8 y media en el Parc de las Tres Chamanellas, en Paral·lel. 8 de marzo. Teatro itinerante del Carrer, Desencajadas. A las 4 en la Plaza de la Llana. Performance feminista itinerante. A las 6 en Plaza Universitat. 10 de marzo. Pachanga futbolera. A las 11 en la calle San Pasea 2931. De la casa a la plaza, instalación feminista. A las 11 en la plaza 8 de marzo, Arco del Triunfo. Fiesta feminista para mujeres, lesbianas y trans. A las 10 en el Brot, en Clot. Y 21 y 22 de marzo. Taller El Teatro como Eina de Transformación Feminista. Inscripciones teatrafeminista@gmail.com. De 5 y media a 8 y media en La Tejidora, calle María Aguiló 39. Ya sabes, se va a armar la gorda. ¡Se va a armar la gorda! ¡Se va a armar la gorda! ¡Se va a armar! ¡La gorda se arma! Esto también es para ti, mami. Buen día, ¿estamos? ¿Se nos oye? No demasiado, ahora. Hola, estamos... Buenos días, hoy es día 4 de marzo y como habíamos amenazado, estamos aquí en las ondas, en Contrabanda FM en el 91.4 y en Bronca en el 104.5. Es la primera retransmisión así en directo de la jornada Se va a armar la gorda. ¿Quieres decirlo tú, lo de Se va a armar la gorda? Que te queda mucho mejor. Y estamos aquí delante del edificio del 15O, en la calle Almagro, el número 24. Si queréis acercaros, no venim cap aquí, que estarem tot el dia. Us recordem que la jornada Se va armar la gorda són unes jornades d'acció feminista autònoma i estan destinades per a dones, lesbianes i trans. I sereu molt ben rebudes quan arribeu, amb un munt d'activitats i tallers que ja s'estan desenvolupant a la plaça. Habíamos dicho que empezaríamos a las 11, pero es lo que tiene. Nos hemos visto tan liadas con tanta gente y tantos eventos que hemos dicho, espera, vamos a colocarlo todo bien primero. I, bueno, bàsicament anem a començar amb una mica d'entrevista explicant en què va consistir uno de los primeros talleres del día, que es el de violencias invisibles. Y, bueno, tenemos a una de las personas que así... Nos enfrentamos muchas que... A esas situaciones en las que nos produce rabia, ¿no? Porque de repente nos vemos ninguneadas, infantilizadas, tratadas de menos. Pues se hace un piropeo por la calle, un baboseo en una fiesta, se hace que no se nos escuche tanto nuestra voz como a los compañeros en las asambleas, etcétera. Y bueno, y partiendo un poco de la realidad de las mujeres que van al taller, ¿no? Igual, pues iremos eso, desenmarañando todas estas situaciones que vivimos como injustas para visibilizarlas entre todas y elaborar estrategias para combatirlas. Entonces, ¿para quién está destinado un poco? Pues público general. La que quiera venir estará... Empezamos ahora dentro de 10 minutos y eso, pues al ser algo tan de la vida del día a día, pues todo el mundo está invitada y tiene mucho que aportar. Y me puedes poner, bueno, nos comentabas otro día que tú estos talleres ya los has hecho en alguna ocasión y así, ¿puedes poner, para que la gente sepa un poco, para que las mujeres que vengan sepan que se van a encontrar, un ejemplo que puedas ilustrar, ¿no? De, bueno, pues vamos a partir de aquí hablar de algún ejemplillo que se te ocurra, a partir de, pues yo qué sé, piropos en la calle o cosas, pues eso, de educación, de esto no se hace, esto no sé qué. Claro, podemos, pues eso, analizar muchas situaciones cotidianas que tenemos muy naturalizadas, muy interiorizadas, que no las vivimos como una opresión, precisamente por esta estructura patriarcal en la que nos hallamos. Y, pues no sé, un ejemplo así fácil, pues yo qué sé, pues desde el acoso sexual en el trabajo a la discriminación, la división sexual del trabajo, la discriminación, la disparidad salarial. Y un poco visibilizar eso, identificar eso como pre general para mujeres, bueno, para mujeres lesbianas y trans y todo, que el acento así fuerte en el feminismo, ¿cómo lo vinculáis? O sea, no solo por el hecho de la mujeridad, ¿no? Sino qué propuesta. Vale, pues el feminismo es nuestro marco, ¿no? Es de donde partimos. Sí que no es nada un feminismo académico de los libros y tal, sino esos principios de, pues, lo personal es político, el derecho de autonomía, de independencia, de vivir como nos dé la gana, ¿no? Que no nos tenga que venir nadie a decir cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, etcétera. Bueno, pues si queréis que nos hemos dejado algo, si quieres, pues muchas gracias y os dejamos, ¿qué has dicho? 10 minutillos o así, ¿no? Y lo vais a empezar. Pues volve, os dejamos que hagáis lo que tengáis que hacer, esas cosas, y luego nos contáis. De acuerdo, pues muchas gracias. Hasta muchas luego. Gracias. Vida. Somos femeninas viviendo día a día con pasión nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, ya somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco demente. Creemos fuertemente en el poder de la mujer y del hombre también, así que unamos fuerza, demos pruebas que sí, no podemos entender, comprender, proteger y mucho querer. Sí, mucho querer, mucho querer. Es así. El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipos fuertes y rebeldes despertando su misión. El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipos fuertes y rebeldes despertando su misión. Nos comentan también que en breves minutos empezará el taller de compresas. Entendemos que es un taller de compresas autogestionarias. No sé cómo se dice. Artesanas. Vale, oye, está muy bien, si es artesano, generalmente es autogestionario. Y intentaremos cazar a alguna de las compresistas que han venido para que nos explique en qué va a consistir el taller. Estad atentas. Reconociendo la verdad por razonamientos propios. Asumiendo mi posición, artífices de evolución, protagonistas, líderes, voces de la revolución, víctimas de opresiones, un pasado de agresiones, relegadas a papeles socialmente secundarios por generaciones, por ser mujer, minimizando sus aportes, brujas en los deportes, masacres, acusaciones, no creas todos los renglones, pues la historia fue contada por los vencedores, pero hoy sin sumisión, con rebeldía y puño arriba, rompemos la tradición, es nuestro tiempo para el cambio, generando conciencia, equidad es reconocer la igualdad en la diferencia. Pues sí, com dèiem, comença el taller de compreses artesanes ara aquí a la plaça Joan Riera. Creyendo en la democracia practicamos una conciencia social. Mujeres populares, artistas reales, rebeldes, con causa de equidades ideales. Sí, caminando de frente, equidad de presente, expresión en la gente, los pueblos unidos, justicia reales. Somos hermanos de una misma raza. Una misma raza. Somos hermanos. Por poder sin parar, sociedad secreta inmersa en ignorancia sin parar. ¿Cuántos años más? Sufrimiento en ideal, por obstáculo mental, una historia de maldad. Equidad de género afecta al orden mundial, equidad jamás será igualdad, pensamiento libre, libre personalidad. Respeto al individuo que en lo colectivo actúa en la diversidad. Libre mentalidad, libre actuar, libre, libre concienciar, a cambiar el mundo fuertemente rap. Libre, libre a caminar, Pachamama lo entregó, reacción positiva, fuerza al ser, fuerza al corazón. Fuerza al ser. Libre, Yo soy Curramba, me enamoraré. Desde Medellín, de Cali, Amazonas. Desde Catajungla, Merea en sí. Barranquilla, Cata Mirabal. Desde La Arenosa, Lucía Vargas, sí. Por el camino frente en alto la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su misión. Por el camino frente en alto la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, mente, liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su misión. Esto es un terrap. Ajá. Yo había escrito una letra perfecta, maravillosa, impresionante, divina, canela fina e impropia de mi mediocre persona y ahora mira, no tengo nada. Se la ha comido una máquina y va a quedar olvidada por los siglos de los siglos y eso para mí es mucho tiempo, tendría que estar haciendo mil cosas y aquí me tienes escribiendo, que no viviendo, pues viendo como de lejos la historia, sin mucha pena ni gloria, como quien pasa las horas cantando a solas e ignora que hay de mejor en el mundo. No, me aburro. Así dibujo mi burbuja, todo un lujo, afán de bruja, ni tiro ni empujo, estrujo palabras de mi memoria. Eso es lo que me queda en el papel de espectadora. Solo queda quedar sola y quedas sola y cierras puertas. Fuera. La realidad espera, como una buena hostia. La realidad, en la que hambre altera cuerpo, en la que hombre altera entorno, en que no hay nombre pa' todo porque todo es tan enorme que no nos cabe en el coco, en la que hay locos y mocos bajo tu mesa, en que hay miles de millones de decenas de afectados y de muertos y de raptos y huracanes y disparo y dinero y encargados y payasos de hamburguesa y jefes de estado, estado y colección primavera. Y no he acabado. Hay primavera, verano, hay pachuli, periodistas, columnistas de tendencia progresista opinando en las revistas. Yo diría mercaderes de mentiras, malas sombras, yo diría integristas del mal gusto y buenas formas. Hay policía, hay las chinches del infierno, hay quiero y no puedo, pero hay caca de perro, hay clero dando su amor a los niños, hay aviones militares jodiendo el azul del cielo, hay tormentas y tormentos, hay contraargumentos, hay los cabrones de siempre instruyendo a tantos nuevos, hay chorizo y mucho cerdo, hay ovejas y becerros, hay cabestros, hay machitos desubicados a los que cortarlos, hay tortillas sin huevo, hay cervezas sin alcohol, bricks de leche sin lactosa y muchas cosas sin su cosa. Hay afiches de famosas en bolingas bien golosas para venderte unas botas, un bocata de marmota. Hay quien se pudre de pasta porque juega la pelota. Hay quien se parte la cara para celebrar sus victorias. Hay guiris idiotas a quien robar la cartera. Hay hermanos entre barrotes que no creen en la derrota. Y eso es lo que me importa. Hay hermanas y hay hermanos, de las manos nos tomamos para retomar nuestras vidas, complicidad y sonrisas, mientras lo quemamos todo, mientras lo queremos todo y entre el lodo de las ruinas inventamos nuevos modos de entendernos codo a codo. Va a ser largo este camino y no va a estar asfaltado, aún así quería deciros gracias por los pasos dados y que sea como sea, más de lejos, más de cerca, con la mente o con las piernas, quiero andar a vuestro lado, porque a vuestro lado estando, cada día es un gran día y descubrí no ser tan fría gracias a vuestros abrazos, porque es una alegría abrir mil casas vacías y cada cosa que no harías si creyeras que estás sola. Por eso hoy, aquí presente, canción de amor, de desesperada nada, porque hoy me da la gana decir que quiero a mi gente. Canción de amor, pa' una historia de película, es un canto a las pandillas. Yo diría que hoy canto a todas las bandas de bandidas. Yo diría que se me ha ido la olla, que al final he hecho una oda llenando toda mi boca de la palabra manada, de la palabra fa. Quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar todos los trabajadores codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo

montando el chiringuito también el 16, ya retransmitiendo todo, ¿no? Casi desde a la madrugada, que... ¿no? Exacto, exacto. Y un placer siempre acompañaros, ¿no? Pues nada, 5 meses, Regli. 5 meses. Bueno, pasaron muchas cosas también, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ¿el edificio cómo está? Bueno, el edificio está, creo yo, empezando a caminar solito. Estuvimos un periodo un poco de reciclarnos, direccionarnos, saber qué sentido coger, ¿no? Comunicarnos con el barrio. Ver, costó un poquito que la gente, de que uno tome las riendas de su vida y decida por dónde tiene que tirar, ¿no? Al principio mucha gente tenía este rechazo, ¿no? ¿Por qué tú no pagas? O si yo tengo que pagar, ¿no? Y bueno, como que esta realidad va dando la vuelta, se acercan muchas familias con el problema de la vivienda, se acercan muchas familias para pedir herramientas también, para saber, para informarse legalmente. Hemos hecho algunos talleres de ocupación para principalmente formar legalmente, que tengan herramientas, que sepan los pros, pero que sepan también todas las dificultades, que son muchas más, que esto no es fácil. Y bueno, hemos ido, creo que un poco haciendo un trabajo transversal, porque aquí no es solo el problema de vivienda. La gente tiene problemas de trabajo, tiene problemas de comida, tiene problemas de papeles. Se da la particularidad que casi todas las familias están compuestas por, si no extranjeros en su totalidad, algún componente hay también. Hemos participado de la campaña por el cierre de los CIES. Desde aquí seguimos participando. Estamos haciendo un taller, empezamos a movernos un poquito, ¿no? A hacer talleres que vemos que se necesitan por la realidad propia del barrio. Que ahora los jueves estamos haciendo un taller de búsqueda de empleo, de autoempleo y de autogestión. Y bueno, nos queda la tercera parte, que es la de autogestión, y están todos convidados. Me parece que va a ser la más interesante. Seguro. Y bueno, un poco también trabajar en la línea de tejer, hacer un poquito de red, un poquito de entrevero y de tejido aquí. Estamos trabajando un taller de yoga con La Cosa Nostra, con La Prospe y con Roquetas, que es los lunes. Los lunes 9:45, la de Prosperidad, hasta el 19. Y luego se pasa a los viernes en Roquetas, siempre por la mañana, y en La Cosa Nostra también. Va a ser un taller que dura casi 3 meses y medio. Y es autogestionado, es gratis y bueno, un poco por ahí. Ajá. Bueno, claro, ¿no? Está empezando a caminar, pero camina bastante bien, ¿no? Y bueno, ahí. Sabes que tenemos el taller de bicis aquí, claro. Las viciosas, los jueves y los viernes cada 15 días, pero es que viene un mundo de gente. O sea, claro. Y es muy bonito, muy bonito. Yo no sé si esta gente... tuvo tanta gente alguna vez, pero que es muy potente. O sea, a mí me emociona pasarme, me paso cada jueves que puedo, porque está lleno de gente. Bueno, y en eso consiste, ¿no? Igual también esta aventura, esta ocupación, esta propuesta diferente, esta alternativa, este tomar las riendas de nuestra vida de alguna manera, ¿no? Y se trata, pues, un poco entre todas y entre todos, ir construyendo también en función de las necesidades que tenemos y, por supuesto, en los deseos, ¿no? En las cosas que queremos y que nos gusta hacer, y aparte de cubrir necesidades también, o intentando, ¿no? Cubrir necesidades. Todas estas actividades, talleres, ¿dónde podemos encontrar, dónde la gente se puede informar? ¿Directamente puede venir al bloque o hay un blog donde se cuelgan las cosas? ¿Cómo difundís a través de las entidades del barrio? ¿Estáis difundiendo las actividades? Sí, nosotros estamos mandando, bueno, a la charla de No Barry mandamos todas las actividades, a las asambleas que tenemos contactos, Y tenemos el blog del edificio 15O, el Facebook y, bueno, y una cadena bastante grande de comunicación que por ahí vamos tirando un poco. Estamos, sí, intentando crear una red de apoyo mutuo, que creo que es lo que es un poco un objetivo concreto que creemos que es muy necesario aquí en el barrio. Y cuesta bastante, porque a la gente le cuesta contar que tiene necesidades y que tiene problemas, ¿no? Y bueno, pero la gente que sí, cuando, o sea, lo interesante sería que la gente llegue antes de ya el punto desesperado, ¿no? Porque vienen muchas familias, pero ya vienen en la situación de que ya están en la calle o están a punto de estar en la calle. Y un poco que trabajar en el tema de que entre todas nos tenemos que ayudar, de que todas aportamos y tenemos nuestro granito de arena. Y bueno, y nosotros lo vamos colgando las actividades en el blog. El blog ahora está en etapa de reconstrucción, porque claro, un blog que fue creado por un tema puntual de la ocupación y pensando en cómo difundir más el tema de denuncia de la vivienda, de la especulación y tal, ahora hay que reciclarlo, cambiarlo, porque estamos aquí y somos una realidad diferente, ¿no? Y claro, ahora agregar pestañas, actividades, todo esto es un rollo. A ver a quién enganchamos para hacer esto. Para que haga este trabajo, ¿no? Pero sí, el blog es edificio 15O, blogspot, creo. Uh-huh. No, bueno, no, WordPress. WordPress, ¿no? WordPress. Sí, y el Facebook es también edificio 15O. Y bueno, se van cargando las actividades, se van poniendo desahucios también, porque seguimos apoyando para detener los desahucios. Hemos creado una página que estamos intentando de que se lleve por los distintos colectivos que tratan el tema de la vivienda, que es de Stop Desahucio, para que se cuelguen allí todos los desahucios de Barcelona, porque como que están un poco desparramados, ¿no? Claro. La PA cuelga por su lado, 500 por 20 por otro, algunas asambleas por otro, y bueno, un poco también pensando en unificar las luchas, ¿no? Y claro, bueno, también hemos estado apoyando las luchas del barrio, con el tema del CAP de Guinahueta principalmente, uh-huh. Que ahora han liberado otro espacio, que es lo que era antes la Tesorería de la Seguridad Social, y bueno, y esperemos que también resistan, ¿no? Que aguanten. Uh-huh. Sí, luego más tarde unas compañeras nos acaban de informar de que han estado ahí junto con todos los vecinos de Cañellas y tal, porque bueno, los políticos han venido a visitar aquí el Parque de la Guinehueta, uh-huh. y evidentemente pues los vecinos le han dado un recibimiento que se merecían, y luego las compañeras que han participado han venido muy emocionadas y luego nos van a contar como esta respuesta, ¿no? Que, sí, que es brutal también. Y claro, ¿no? Es lo que tú comentabas, ¿no? De que igual es que empieza como a caminar el bloque, pero para que la gente que nos esté escuchando lo pueda entender, es caminar porque se van mezclando y entrelazando y creciendo de alguna manera, ¿no? Y haciéndose fuerte también, sumándose a otras luchas, fortaleciendo las suyas propias y a la vez sumándose a otras luchas. Uh-huh. Y que ahí luego también te das cuenta de que, bueno, que todo está mucho más conectado, ¿no? De lo que nos creemos. O sea, que si este sistema capitalista nos ha hecho como pensar de que tenemos que vivir aisladas o individualmente, con necesidades individuales, sin saber cuál era la necesidad de tu vecina, ajá, pues ahora te das cuenta que tenemos la misma necesidad, ¿no? Que necesitamos tener una sanidad pública, que necesitamos un techo, uh-huh. y que necesitamos apoyarnos, pero como algo muy natural en la vida, ¿no? Muy... Bueno, yo te voy a contar algo que... Igual es una primicia, me voy a lanzar, casi un compromiso. O sea, estamos rehabilitando el espacio de abajo, que es la cocina, uh-huh. que bueno, que estaba pensada para un comedor, y bueno, vamos a ver si se puede tirar para adelante con lo del comedor. Pero además vamos a habilitar un espacio, porque hay una compañera que hace acupuntura y terapias naturales. Wow. Y bueno, y vamos a intentar de que haya una consulta popular, de terapias alternativas. Y bueno, realmente creo que también, aparte de evitar que nos quiten las conquistas, también apuntar a cosas de cambio, ¿no? Que creo que hay que ir también es una conquista, ¿no? Como autogestionar nuestra salud, claro, de alguna manera. Claro, ir acompañando. Claro. No olvidarnos que lo que tenemos no es lo mejor, ¿no? Claro. Y no olvidarnos. Y bueno, y después, como experiencia y tal, el que tú te levantes cada día y nomás toda la gente del edificio donde vives te saluda, para mí eso ya es una conquista. Claro. O sea, y bueno, yo creo que cuesta mucho volver a acomodar el cuerpo, acostumbrarse, saber que, pero también saber que ahí está un montón, que tienes un soporte real, o sea, que sí, que en mi casa pican, no sé, 10 veces igual en el día, pero también están las otras puertas para picar, o sea, es una garantía, ¿no? Y, claro. Y bueno, y luego recordar que los espacios de este edificio, los espacios comunitarios, son para todos. O sea, cualquier persona que se le ocurra que quiera emprender algo, que vaya en la línea de autogestión, de empoderamiento, de apoyo, de lo que sea, que lo puede venir, lo puede plantear. Y bueno, el espacio está para trabajarlo entre todas, es del barrio. Y bueno, claro, tirar por ahí. Sí, bueno, aquí, bueno, en primicia, la coordinadora de Radios Libres de Barcelona, de Cataluña, pues también va a formar parte, se va a reapropiar de este espacio, ¿no?, común. Y claro, que vamos a montar un conciertito, una actividad dentro de poco, pero antes de ese día, de ese evento, pues vamos a venir a currar un poco más el espacio, ¿no? Porque también se trata como, pues bueno, darle forma, reinventarlo, darle ahí, porque estamos hablando pues de un garaje, ¿no?, que es hacia abajo, cuatro plantas hacia abajo, y no queremos que nadie se nos pierda y se quede en el sótano, ¿no? Es como ir construyendo también a la vez, ¿no?, creando unos espacios también cómodos, que sean también agradables y tal, y que eso invite, ¿no?, cada vez a, pues, a montar más cosas. Y pues sí. Ya nosotras ya hemos hecho uso de ese reapropiarnos ahí de alguna manera, ¿no? De eso, claro, se trata, y por ahí tirábamos, ¿no? Claro, sí, sí. Pues bueno, pues como también recordaba aquí la compañera, ¿no?, pues evidentemente esto fue pues una acción bastante importante. Esto fue en octubre, el día 15 de octubre concretamente, cuando se ocupó este edificio para la situación, principalmente por una denuncia contra la especulación inmobiliaria de esta ciudad, y básicamente porque había familias que no tenían techo y que era una realidad, y entonces pues a un problema extremo una solución extrema pero viable, porque legítima. Es viable y legítima. O sea, es viable y legítima porque ya han pasado 5 meses y aún continúa, y con muchas ganas y mucha fuerza de seguir, ¿no? Sí. Construyéndose de alguna manera. Yo creo que todos hemos aprendido, ¿no? Y nada, para mí lo más importante, yo recuerdo el momento y yo decía, lo más importante es que hemos legitimado, yo creo, una herramienta que se había criminalizado durante mucho tiempo. Claro. Y ya está. O sea, yo creo que la gente, aunque cuesta, ¿no?, cuesta el sacarse la idea de propiedad privada, ¿no?, de que está en la sangre casi ya, ¿no? Hay que hacer tatuada en los poros. Sí, sí. Es ya el decir, pues mira, ha cambiado algo, ¿no? La gente, bueno, lo justifica por los desalojos y tal, y ojalá que llegue un momento que no tengan que haber desalojos. O sea, que sea ya la idea de decir, si es un derecho, es un derecho. O sea, no. Dejémonos de hostias. Ya está. Si hay casas vacías, no tiene sentido, ¿no? Claro. Sí, incluso últimamente, ¿no?, las noticias también apuntaban de que sí que ha habido un aumento, ¿no?, de uh-huh. ocupación, sobre todo de casas de protección oficial que no estaban dadas, ¿no?, ni siquiera todavía estaban ni repartidas y que estaban cerradas. Y la gente ya no estamos hablando de pues lo que podamos llegar a entender, o la gente tiene el prejuicio de casa ocupa o tal y no sé qué. No, estamos hablando, ¿no?, de que ya las familias, pues evidentemente, ¿para qué vas a ocupar una casa que está en ruinas cuando hay casas claro. que están nuevas y que están cerradas, simplemente? Y que, ¿no?, que son nuestras. Claro. ¿No? Y que encima supuestamente que son casas, salieron, ¿no?, de como nuestro dinero. Sociales y públicas y tal, sí, y que de repente sí. están cerradas y la gente ha dicho sí, pues las abrimos, ¿no? Y que eso había aumentado. En muy poco tiempo había aumentado la cantidad de familias que se habían que habían ocupado casas de protección oficial. Pues sí. Y bueno, yo veo también cómo se están empezando a replantear ellos las estrategias, ¿no? O sea, leía hace unos días que en Badalona se están planteando bajar los alquileres y empezar a alquilar de entre 150 y 240 euros. Y para evitar las ocupaciones. Sí. Y cuando dicen para evitar las ocupaciones y le ponen ahí por mafias, y yo el mafias le pongo las comillas, ¿no? Claro. Y digo, les estamos jodiendo el sistema. Se lo estamos rompiendo. O sea, van a tener que buscar soluciones para que, bueno, para evitar esto, ¿no? Claro. Y nomás en el edificio de Terrassa, que se ocupó por la paga en enero, Unicaja creo que es, ¿o qué? No sé qué, no quiero equivocarme. La primera familia ha tenido el juicio, la vista, y se les han dado creo que 6 meses para negociar un alquiler social. Y bueno, para mí hay otras alternativas. No necesariamente hay que aceptar esa, pero sin duda que es una conquista, y es una conquista por haber utilizado una herramienta. Y básicamente organizarse, ¿no? Yo creo que en torno a lo que básico, sea. Claro. Organizarse en torno a lo que sea. Claro, sí, sí. No, y también como tú dices que últimamente, pues claro, ¿no?, el sistema también como que se ve que peligran ciertas cosas, en el sentido, no que peligra, sino que se le escapa un poco de las manos, ¿no? Sí. Y que no sabe muy bien, porque no es lo mismo, pues igual, pues desalojar a familias y tal, y es como un poco ahí de que no da buena imagen, ¿no?, en ese claro. sentido, porque interesarle no les interesa en absoluto si la gente tiene techo o no, ¿no? Pero también lo que pasa que, claro, es eso, ¿no?, la que puede acceder a un alquiler social lo podrá negociar, pero las claro. que no puedan acceder exacto. a un alquiler social, pues hay que buscar otras alternativas, ¿no? Exacto. Y la ocupación es una de ellas. Igual hay más. Bueno, se irán descubriendo. Por parte de la gente y la población se propone ocupación, y por parte del sistema ya dirán. ¿Sabes? Ya veremos. No. Yo, a mí, siempre cuando se habla de alquiler social y de alquiler de protección oficial o lo que sea... Porque se dan por entendido muchas cosas que claro, yo creo que no es que tan que hay muchas tan cosas claro. que hay que aclarar, que existen unos mínimos de ingresos que te exigen, claro. Que tienes que tener tu nómina, que tienes que tener una estabilidad, que al final no es para los que necesitan, o sea, no es para los que más necesitan tampoco. Siempre deja esa marginalidad, siempre esa exclusión, y digo, y entonces, ¿y eso es qué? ¿No? Claro. O sea, se supone que tendrían que garantizarnos las viviendas a todos. Y bueno, yo como apuesto porque las soluciones sean para todos, lo de el alquiler social no... Todavía no, y bueno, yo creo que también... Todavía no. Yo creo que para mí lo del alquiler social, igual en otro momento igual claro. tenía un sentido, pero ahora no se refleja con la realidad. En realidad, para poder este alquiler social, te tendrían que asegurar el trabajo también. Claro, ¿no? Si estamos hablando de que va aumentando los parados y paradas claro. y que vamos a llegar igual dentro de muy poco, igual los 6 millones, pues igual no responde a la realidad, claro. ¿no? Ahí es donde vemos cómo las cosas se van entremezclando, ¿no? Claro. Si no tengo trabajo, no puedo tener casa, y así vamos, ¿no? Y que al final la lucha es una. Claro, sí, sí, uh-huh. Eso está claro. Pues muy bien. Bueno, aquí podríamos estar horas hablando. Y más como nos gusta. Porque nos gusta charlar un rato. Nos sentimos cómodas. Claro, ¿no? Nosotros estamos como en nuestra casa, a pesar de que falta el nos estén escuchando, ¿no? Ya sea desde el trabajo, el coche o sí, por la calle con su móvil y los cascos. Pero nosotras estamos acá sentadas en una plaza, en la plaza Alonso Cano, en el edificio... No, no se llama no, así. Lo acabo de leer, o sea, cuéntanos en qué plaza. Esa es la calle. Ah, la calle. Pero vale, en realidad el nombre de la plaza es algo así como Riera de no sé qué, pero la conocen por la Plaza de las Racholas. Ajá. O sea, que hoy la Plaza de las Racholas ha cambiado, se ha teñido como de lila así combativo. Y bueno, pues hay muchísimas mujeres, muchas lesbianas y trans ahí, feministas, que han tomado la plaza y están realizando ahora mismo un taller de autogestión de compresa. Hazte tu propia compresa. Están ahí las compañeras cosiendo. Y bueno, también se está llevando a cabo también un taller sobre violencias invisibilizadas. Luego va a haber comidita, vamos a tener varias actividades, luego también va a haber proyecciones, micro abierto, que bastantes compañeras se van a reapropiar de los micros y nos van a soltar ahí unas letrillas. Y bueno, a la gente que nos esté escuchando, básicamente porque no hay calés para ir a la pelu, pues directamente acá en la plaza, ¿no? Yo creo que te voy a dejar y me voy al taller de compresas porque eso está interesante. ¿Y luego pasas para cortarte un poco las puntas? Sí, sí, mira. Vale. Pues nada, aquí seguimos. Muchas gracias por esta charlita ahí súper agradable. Yo encantada. Y luego ya sabes que te puedes reapropiar este micro cuando quieras el día de hoy. Ya bueno, sabes. Y no se olviden las coordinadoras, ¿no? De que hay que venir a currar al espacio. Hay que venir a currar al espacio, sí, sí. Pues muchas gracias, Claudia, y ahora vamos a poner un tema de música y ahora os dejamos con un poco de música y luego vamos a volver a conectar a ver si las compañeras que han participado junto con los vecinos esta mañana, que los políticos han ido a visitar aquí al Parque de la Guinehueta y los vecinos de Cañellas pues le han recibido como se merecían a los políticos, y un par de compañeras nos van a contar esta situación. Pasta de mala manera. El dinero que yo me estoy sudando. Por eso. Sencillamente.

pues aquí continuamos, estamos en directo, volvemos a salir en las ondas en directo, que se nos había caído ahí pues las cositas que se necesitan, las redes y todas esas cosas. Nos estás escuchando, si nos estás escuchando por la radio, pues a través de Contrabanda en el 91.4 y en Radio Bronca el 104.5. Aquí continuamos en la plaza, en frente del edificio 15O. Se continúan los talleres y bueno, y ahora acá una compañera nos va a comentar de que esta mañana pues los políticos han venido a hacer una visita al barrio. Nadie les ha llamado, pero bueno, ellos han venido y los vecinos pues les han recibido, y ellas que han estado ahí pues nos van a contar pues ese momentazo. Bueno, hola, buenos días o buenas tardes. Pues sí, esta mañana, celebrando el Día de Andalucía, había un acto así en la Guinahueta, en el Parque de la Guinahueta, y cómo no, pues se han presentado algunos políticos, tipo regidora del distrito, vicepresidenta de la Generalitat, la desagradable presencia del Fernández del PP también ha estado, cómo no, y nada, y bueno, ellas intentaban dar su discurso en el escenario, mientras un grupo de vecinos y vecinas del barrio, sobre todo de la zona de Cañellas, pues han ido, han hecho presencia, les han gritado, y bueno, un poco las reivindicaciones así de los vecinos y vecinas es que en este barrio obviamente también quieren quitar las urgencias del CAP de la Guinahueta, y las vecinas y vecinos están saliendo cada día, cada lunes y cada viernes, a las 7 de la tarde, convocan en la puerta del CAP para hacer manifestación por el barrio y están cortando la ronda, bueno, están haciendo diferentes acciones, ¿no? Y obviamente sin que nadie les dé respuesta de nada, y lo que pretenden es cerrar el CAP de urgencias del barrio, de todo Nou Barris, y mandarles a Hortas, con lo cual se queda todo el distrito, que son 11 barrios, sin las urgencias, ¿no? Toda la zona alta sin las urgencias, ¿no? Y bueno, eso, que están así siendo bastante cañeras y nada, y que esta mañana, como siempre, han estado ahí ocupando espacio en la calle, ¿no? Evidentemente, claro, ¿no? Los vecinos han hecho acto de presencia en el sentido de que no había nada que celebrar, sino hay un momento, pues lo que quieren son respuestas, ¿no? Y evidentemente desde arriba la respuesta no se está dando. También hemos comentado anteriormente, porque con la situación de que quieren cerrar las urgencias, pues se ha ocupado el antiguo edificio de la Tesorería de la Seguridad Social. Los vecinos también han ocupado este edificio para continuar, porque tampoco, ¿no?, se ha podido continuar con el tema de seguir ocupando el CAP y todo eso, y han pasado a la acción en el sentido de ocupar el edificio, que también estaba vacío y abandonado, ¿no? Estaba ahí sin ningún uso. Y bueno. Y bueno, eso, ¿no? Como desde aquí apoyando a las vecinas que están así cada semana pues saliendo a la calle, cortando la ronda y dando la cara un poco, ¿no? Pues desde aquí también hacemos un llamamiento y a toda la gente que se quiera acercar, que son los lunes y los viernes, que a las 7 de la tarde. Sí, los lunes y los viernes a las 7 de la tarde en la puerta del CAP de Guinahueta. Ajá. Que está calle, bueno, Paseo Valdaura, arriba del todo, antes de llegar a Calmars. Ajá, pues nada, ahí queda dicho. Ahora ponemos un poco de música y aquí continuamos con la retransmisión en directo. Dimecres 7 de març, a 8:45 del vespre, a la plaça dels Tres Xemeneies del Poble Sec, manifestació nocturna de dones lesbianes i trans, sense institucions, ni banderes ni partits. La nit és nostra, fem-nos fortes, fem-ho juntes. Aquest 8 de març, se va armar la gorda! We'll be right back. Y es el sol, pero